En una sesión express, la legislatura de Chubut, lo decíamos hoy más temprano, aprobó una ley que le llaman Proyecto de Zonificación Minera, que habilita la mega minería en esa provincia. Hubo hechos de represión, lo mencionábamos también más temprano, y vamos a estar conversando de este tema con Fabricio Cardelli. Él es integrante de la FM Lana Mucurá. Lautaro y Valentina te saludan, Fabricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lautaro? ¿Qué tal, Valentina? Un saludo a vos, a toda tu audiencia y gracias. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Bueno, no sé qué han contado. Dígame si se escucha bien ahí. Sí, se escucha perfecto. Bueno, ayer fue así. Los intento resumir porque es bastante simple. Uh-huh. Había una sesión en legislatura especial para nombrar nuevos ministros en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chubut. Es una lista que tiene relación con lo que va a suceder después. Una vez terminada esta audiencia especial, se convocó de manera sorpresiva a una nueva audiencia ordinaria, una nueva sesión, ordinaria, y en esa sesión ordinaria uno de los puntos, el más y el único que querían tratar, era este que ustedes dicen en el proyecto de lo que se llama zonificación minera, un eufemismo para decir una ley que habilita la megaminería en la provincia corta. Uh-huh. Eso es lo que ayer se discutió, se votó y se terminó aprobando. Obviamente que si se discutía era para aprobarse, sino como ha pasado antes en reiteradas oportunidades, ni siquiera tiene discusión de alguna manera, es decir, uh-huh. Ni siquiera se llegó a votar en otras oportunidades. Ayer evidentemente tenían los votos, lo votaron y lo votaron así de manera sorpresiva, con 14 votos a 11. Entre esos votos, bueno, es para escribir un libro ya esto directamente, ¿no? Tenés diputados, por ejemplo, que se dieron vuelta. La diputada Tatiana Goic, del espacio Resumiendo Camioneros, la jefa del Frente Patriótico Adriana Casanova y la diputada Mónica Sasso. Ahí tenés tres votos que eran antimineros y ayer votaron a favor. Algunos, como Goic, yo la había adelantado porque representa Camioneros, dijo, y así necesitan laburo, promesa que se les hicieron para votar esta ley. No sabemos de dónde sale el dato, porque laburo no genera la actividad, no lo ha generado ninguna otra de las provincias donde está instalada. Además de esas votos que se dieron vuelta, ayer levantó la mano a favor de la megaminería en Chubut el diputado Sebastián López, tristemente célebre, conocido por la Cámara Oculta, en donde dice que pide platita para hacer la rosca minera, un papelón nacional que fue publicado en el diario Perfil. Una cuestión llamativa, hablando de los puestos de trabajo, lo que dijo una de las diputadas que votó en contra, que refirió a que la promesa es que va a crear la minería en Chubut 50.000 puestos de trabajo. Revisando un poco los números, una de las provincias que tiene la minería andando y hace tiempo, que es Santa Cruz, emplea en general, directos e indirectos, 10.000 personas. Así que la promesa que Chubut sea 5 veces ese proyecto, ¿no? Suena a otra cosa. Inmediatamente después de la sesión sorpresiva que agarra a todos, como a cualquier lado, a fin de año, pensando en otra cosa, comprando regalos, haciendo trámites, cerrando cosas de la escuela, de los chicos, de, viste y demás, la gente se empezó a movilizar en cada localidad de la provincia, sobre todo mirando lo que pasaba en Rawson. ¿Qué pasaba en Rawson? Cuando terminó la sesión, diputados y diputadas se alistaban a retirarse alrededor de las 9 de la noche de la legislatura. La movilización no les permitía salir del recinto, apareció la policía, empezó a tirar gases lacrimógenos, balas de goma, que no paró esa represión hasta las alrededor 3 de la mañana. Hubieron más de 20 heridos trasladados al hospital, más los que no se trasladaron al hospital y no reportaron, y 3 compañeras detenidas, que fueron después liberadas, aunque en un momento no se sabía dónde la tenían detenidas, y la habían detenido dentro de la propia legislatura, ¿no? Es como el fin de la metáfora. Quiero recordar también, y después abro esto a pregunta o lo que ustedes quieran, compañeros y compañeras, que fue agredida la colega fotógrafa independiente del colectivo Luan, conocida por todos acá como Eve Sureña, que no es casualidad, porque fue la que materializó en una foto al lobby minero, una foto histórica que se recuerda acá en Chubut, incluso hasta tenía un monumento esa foto, aunque no lo crean, de cómo esa fotografió, cómo dentro de la legislatura las mineras digitaban cómo modificar un artículo en una sesión bochornosa de 2014, ¿no? Fíjese usted cuánto tiempo ha pasado. Lo cierto es que Chubut ahora va por la Mendoza, ¿no? Busca hacer esa movilización popular que dé vuelta y exija en las calles el veto a esta ley, aunque hoy eso, bueno, no digo que parece difícil, pero digo que se está por lo menos armando. Fabricio, ¿quién está detrás de este proyecto para instalar la mega minería en la provincia de Chubut? Es una gran pregunta. Este proyecto tuvo los 14 votos a favor ayer, pero eso es lo que levanta la mano nada más y nada menos, ¿no? La legislatura, el Poder Ejecutivo, que es quien envía el proyecto de ley, gobernador Mariano Arción y vicegobernador Ricardo Sastre. Además, estas modificaciones que se hicieron, inclusive ayer en el Superior Tribunal de Justicia, armaron, si querés, el pacto, permítame la opinión, de impunidad, ¿no? Blindar la justicia, el apoyo en la votación en la legislatura, el Ejecutivo, y nada de esto hubiera sucedido sin el silencio de los medios cómplices tradicionales de la provincia de Chubut, que hace años publican, iba a decir notas, operaciones de prensa a favor de la minería, mintiendo, manipulando, tergiversando, confundiendo, y sobre todo, y esto invito a quien nos está escuchando a hacer el ejercicio, invisibilizando. Si vos te metés en los medios de Chubut más tradicionales, el diario Jornada, el diario Chubut, la LU17, no me acuerdo alguno más, nada ponen de la represión ayer feroz. Los videos circularon por las redes, se hicieron virales, de cómo la policía arriba de las 4x4 tirando tiro como si estuviéramos, no sé, en Afganistán, una cosa así, ¿viste? Imagen que lamentablemente estamos cada vez más acostumbrados. Todo eso con la venia del gobierno nacional, por lo menos del presidente mismo Alberto Fernández, que según dijo uno de los diputados que votó a favor, es lo que habían acordado en febrero de este año. Hay una foto en la que están los actores principales de impulsar la minería en Chubut, más el secretario de Minería, Hensel, con Alberto Fernández. Ese es un poco el entramado, porque el gobierno nacional impulsa la minería, lo dice abiertamente. Después es decisión de las provincias, es verdad, ¿no? Uh-huh. Y así se conjugó ayer esta habilitación a la zonificación minera, que es un eufemismo. Es un articulado que dice, bueno, se va a hacer minería acá y acá no, ¿no? El argumento de los promineros es la cordillera no se toca, donde hay una resistencia espectacular, histórica, de hace 19 años, de donde surgió la ley que prohíbe la actividad. Recordemos que hasta ayer había una ley que prohibía la actividad megaminera en la provincia de Chubut, literal, ¿no? Y tampoco la costa, o sea que solo sería la parte del centro de la provincia, históricamente postergada, donde hoy hay pueblos sin agua, además de toda la obra de infraestructura que les deben, es donde se va a realizar la minería. Pero en el articulado, obviamente, ¿no?, que dice que no va a usar cianuro, salvo cuando use cianuro, que no va a tocar otra zona que no sea esa, salvo cuando se estipule tocar otra zona, o sea que van a hacer, digo, con la venia del Ejecutivo, del Legislativo, de la Justicia y los medios, lo que quieran. Uh-huh. ¿Hay alguna empresa que ya está con ganas de instalarse en algún yacimiento? Sí la empresa dueña del proyecto de la meseta, el cual se le abre la puerta con la votación de ayer, se llama Proyecto Navidad. Parece un chiste en diciembre, ¿no? Pero no lo es. Y la multinacional dueña de ese proyecto es Pan American Silver, que es, como se conoce acá, ¿no?, en lo local, la empresa. Cuando vos te dicen la empresa es los brazos largos de ese pulpo que es esta multinacional. Uh-huh. Pero no solo Pan American, sino la principal, porque hay otros 40 proyectos. Esto simplemente habilita, no es que habilita un proyecto. Claro, claro. Porque era la idea inicial y el chamullo inicial es, no, este es un proyecto, después vamos a votar proyecto por proyecto. No, acá se habilitó la megaminería. Y sí, pica en punta Pan American Silver, que está esperando hace 19 años que se habilite esto, pero hay otros 39 proyectos detrás, y andás a saber cuántos más, y andás a saber de qué otro estilo de minería, porque si vos ves el mapa de cateo de Chubut, es impresionante, ¿no?, la cantidad de exploraciones, que es la fase previa, digamos, a explotar megaminería, han hecho. Así que, digamos, que todas estas marionetas que fui mencionando están desde arriba manejadas por los hilos de Pan American. Bien. ¿Qué se puede hacer algo para limitar esta ley o para que se tenga más en cuenta los derechos ambientales, sociales, antes que los económicos? ¿Vos decís ahora o una vez que la ley ya ande? No, pensando en evitar que pueda andar. Bueno, digamos que el instrumento sería que el gobernador vete la ley, ¿no? Uh-huh. Pero es el gobernador que mismo que metió el proyecto dentro de la legislatura, así que muy difícil, salvo que esto sea una batalla campal, pero lamentablemente lo tengo que decir así, donde haya corte de ruta, represión, uh-huh. Esperemos que no haya ningún muerto, un escenario de inestabilidad total, uh-huh. Que ya hay, digamos, hoy ya hay, al gobierno este le quedan 2 años, que yo la verdad que no sé cómo va, bueno, sí, ¿no? Con todo este blindaje de alguna manera, ¿no? Pero claro. Sí, la intención de las asambleas de comunidades de Chubut, que están organizadas, que están proponiendo una marcha para hoy a las 20, por ejemplo, en cada punto de la provincia, uh-huh. Es armar un plan de lucha. Hoy esto, en la marcha de hoy, se definirá qué se hace mañana y así. Uh-huh. Digo, no hay un final. Y veremos qué pasa. El ejemplo de Mendoza suena muy lindo, pero no sé si están a las condiciones dadas para que se revierta. Uh-huh. En Mendoza vieron que habilitaron la megaminería del 8 de la mañana y el gobernador se vio obligado a vetarlo porque uh-huh. Había 3, 4, 5 jornadas de represión seguidas, basta, ¿no? Claro. Eso, si se traslada a Chubut, y no lo sé, por lo menos es lo que las asambleas intentan conseguir. Bien. Fabricio Cardelli, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Gracias a ustedes, un saludo a Radio Hermana Kermés, siempre atenta a lo que pasa y bueno, siempre charlando a través de Farco, compañeros. Un abrazo gigante.